Buenas tardes, me encuentro muy bien. Mi nombre es Celia Chicaiza. En este tiempo de pandemia me gustó trabajar en el bordado y el tejido. Lo que más me gusta es tejer. Mi objetivo es seguir con nuestra pequeña empresa para que nuestro legado no se termine. Las obras que nosotros realizamos, las realizamos en la ciudad de Pasto. Mi arte lo puedo expresar con ideas, emociones y habilidades. Los medios que utilizamos para realizar el trabajo es la lana, el hilo y utilizamos la agujeta y la aguja de bordar. No he encontrado ninguna dificultad y pienso seguir con nuestro proyecto hacia adelante.